profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente y hoy, por supuesto, hoy estamos listos para concluir el tema que ya nos llevó muchos programas, la fe destruida, nuestro tema, y vamos a comenzar con el subtítulo Reforma Emergente. ¿Qué debemos esperar? El movimiento de la iglesia emergente, así llamada y de lo que hemos hablado mucho, no puede ser ignorado. Es muy serio. Tiene el potencial para rehacer, redefinir el cristianismo tal como sus líderes en realidad aseguran que lo harán. Mientras algunos dicen que estos cambios se pueden comparar a esos que tuvieron lugar durante la reforma del siglo XVI, la reforma de la iglesia emergente es de hecho la revocación de lo que ocurrió en el pasado, en la reforma de Martín Lutero. En lugar de mostrarle a los perdidos la palabra de Dios y de decirles que salgan de la iglesia apóstata, muchos son guiados a dogmas, tradiciones y experiencias extrabíblicas de regreso al Vaticano. Mientras que hay un remanente que permanecerá fiel a la Sagrada Escritura, estos cristianos que creen en la Biblia serán una minoría insignificante. Como siempre ha sido el caso a lo largo de la historia del cuerpo de Cristo, la persecución y el ridículo le espera a esos que se rehúsen a aceptar el reino ahora y la teología utópica, enseñanzas utópicas acerca del futuro, el futuro paraíso creado por los hombres. Conforme el mundo se prepara para el hombre de paz, el hombre de pecado, el anticristo, esos que creen firmemente en el punto de vista bíblico de los últimos días, serán vistos como personas problemáticas, excéntricas y una verdadera amenaza para la sociedad y el gobierno mundial. A medida que la humanidad llega a estar más y más resentida en contra de Israel, el punto de vista de que la iglesia ocupa el lugar de Israel, dejando a Israel sin significado profético, teología de reemplazo lo enseña así, será aceptado cada vez más entre el cristianismo en general. Esos que creen que el libro de Apocalipsis predice un futuro apocalíptico serán considerados un peligro para la sociedad y el bienestar de este nuevo reino de Dios creado por estos individuos. La naturaleza ecuménica de la iglesia emergente indica que el proceso para reunirse con Roma ya ha comenzado. Conforme muchos abrazan la espiritualidad basada en las experiencias por medio de la promoción de la contemplación, la plegaria mística, lo que conocemos ahora como la fe cristiana basada en la palabra de Dios, se transformará en una fe basada en las experiencias subjetivas y muchos tendrán revelaciones modernas. Siempre dirán que provienen de Dios. Aparecerán manifestaciones de la dimensión espiritual y abundarán las señales y prodigios engañosos, tal como dice la Biblia. Se le prestará más atención a María, la madre del Jesús eucarístico. Apariciones de este Jesús se manifestarán alrededor del mundo, acompañadas con sanidades y otros fenómenos peligrosos. ¿Y cuántos hay de aquellos que dicen, Dios me dio el poder de sanar? Yo sí creo en la sanidad, dicen. Finalmente estas señales mentirosas y prodigios serán tan efectivos y la mayoría de las personas del mundo estarán tan engañadas a través de los estados meditativos que las religiones del mundo se unirán por causa de la paz. Con tal de lograr la paz, no importa el precio, el nuevo Cristo, o como le llama Alice Bailey, el que ha de venir, será establecido en el nombre de Dios, y Él esperará que todos se postren delante de Él y le adoren, y será ni más ni menos que el mismo Anticristo. Mientras vivimos en tiempos espiritualmente peligrosos, y tal parece que la mayoría de personas no disciernen las señales de los tiempos o la magnitud del engaño, el Señor es fiel a su iglesia. Aunque lo que está ocurriendo puede parecer abrumador, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe en toda sabiduría y verdad. La luz de la palabra de Dios penetra la oscuridad, y los que están siendo librados del engaño de estos tiempos ven lo que está ocurriendo, ven claramente. Esos de nosotros que vemos debemos continuar proclamando la verdad en fortaleza con amor, tal como Pablo instruyó a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Todavía hay pastores e iglesias, muy pocos, pero sí, dedicados a proclamar la verdad. Bueno, averigüe dónde está y apóyelos. Si se encuentran en un lugar donde esto no parece posible, busque nuestros materiales que están disponibles en sólidos ministerios cristianos basados en la Biblia y tenga estudios bíblicos en sus hogares. Cuando Jesús regrese, no va a encontrar a un mundo utópico colmado con paz, sino a uno convertido en un caos, desasosiego, violencia y guerra por haber abandonado la palabra de Dios, al verdadero evangelio y al único Dios verdadero. Eso es lo que está ocurriendo ya. En lugar de ser un tiempo cuando Él alabará a la humanidad por haber descubierto la conciencia de Cristo, vendrá como un juez y rey poderoso. ¡Ay, qué terrible será para quienes no estén preparados para esa hora, ese momento! Ya para concluir, los dejaré con las palabras que escribió Pablo a Timoteo respecto a estos tiempos difíciles en que vivimos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad o de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4, 1 al 5. El Señor, por medio de su palabra, nos advirtió que vendrían tiempos peligrosos, pero también dejó muy en claro que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sobreviviría en medio del gran engaño y ataque sobre la fe cristiana. En un discurso profundo entre Jesús y sus discípulos, el Señor les aseguró esto mismo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, 13 al 18. El Señor es fiel para sostener a su iglesia. Mantenga sus ojos puestos sobre Él, porque Él viene, y viene pronto, así usted lo crea, esté totalmente de acuerdo conmigo o no. En todo caso, escudriñe con más cuidado las Escrituras y vea los tiempos que vivimos. Como ya dije, vuelvo a repetir algunas palabras que ya dije antes. Un caballero llamado Leonard Sweet, en las páginas 17 y 75 de su libro Tsunami del Alma, dice lo siguiente, cuando habla de la supuesta nueva reforma, un mar de cambio de transiciones y transformaciones está dando origen a un entero nuevo mundo y a una serie completa de formas de lograr nuestro camino en el planeta. Es un tiempo para una reforma posmoderna. Reinvéntese a sí mismo para el siglo XXI, fíjese usted. O muera. Algunos prefieren morir que cambiar. ¿Una nueva reforma? Muy probablemente usted ha escuchado el término de algunos de los líderes políticos de hoy. Rick Warren habla al respecto. Los líderes de la iglesia emergente lo discuten, esa es su preocupación ahora. Y los de la nueva era, por largo tiempo, han estado diciendo, necesitamos una nueva reforma. Refiriéndose a la reforma que tuvo lugar en el siglo XVI, estos promotores de la renovación emergente creen que algo tan radicalmente diferente como la previa reforma debe ocurrir nuevamente. De hecho, afirman que la iglesia y el mundo no sobrevivirán sin esa reforma. Declaraciones como la de Rick Warren en el estadio de Los Ángeles el día 17 de abril de 2005, él decía que harán cualquier cosa que se necesite, o reinventar o morir. A menudo brotan de los labios de los nuevos evangelistas de la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Si usted no está de acuerdo finalmente con esta nueva reforma, prepárese para morir, porque es reinventar o morir. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta, digamos, este paradigma de cambio? Que muchos dicen que estamos próximos a experimentar. ¿Es una forma bíblica? ¿Verdaderamente tiene en mente el mejor interés en la humanidad? ¿O este cambio de transiciones y transformaciones, de hecho, nos va a conducir hacia un engaño espiritual masivo, colectivo, mundial? Antes de que pueda responder a esta pregunta, necesitamos examinar el carácter subyacente de esta nueva reforma. Y cuando lo hayamos hecho, preguntémonos a nosotros mismos si verdaderamente es una reforma inspirada por el mismo Señor, autor y consumador de nuestra fe. ¿O de dónde viene la inspiración? ¿Hacia dónde se dirige esta nueva reforma? Una cosa es cierta. Cuando Leonard Sweet, de quien hemos hablado bastante, declara en su libro Peregrinos Postmodernos, que dice él, hay un entero nuevo mundo allí fuera. Cuando se trata de la reforma postmoderna, sus palabras son muy exactas. Y sigue luego, más y más están admitiéndolo. De los 5 mecanismos de adaptación relacionados a cualquier transición, obstaculizar, prohibir, moverse, excluir y alcanzar, menos y menos son capaces de obstaculizar y negar el cambio que está teniendo lugar. Tan ufanado está, tan contento con que finalmente cree él firmemente que va a triunfar. Bueno, este fue el tema, la fe destruida. Y yo espero que todos los programas que hemos ofrecido le hayan resultado útiles para un verdadero despertar y una vida más consagrada a la causa del Señor. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.